pillao, Juancho, que de mi mujer te estás enamorando. Tú bien sabes que la mujer mía, no sé por qué tú le vives coqueteando. Ya te tengo pillao, Juancho, que de mi mujer te estás enamorando. Tú bien sabes que la mujer mía, no sé por qué tú le vives coqueteando. Si te llevas mi mujer, llévate también mi suegra, que yo me llevo tu hija, que esa sí que está bien buena. Si te llevas mi mujer, llévatela cuando quieras. Si no me llevo tu hija, entonces me llevo tu negra. Si te gusta mi mujer, llévatela pero ya, que yo me llevo tu hija, que bien buena que sí está. Si te llevas mi mujer, te llevas una cosa buena. Llévatela pa' que goces con semejante pantera. Si te llevas mi mujer, tú me haces un favor. Me quitas una pena y se alivia mi corazón. Yo sé que a ti te gustan las mujeres ajenas. Si te gusta mi mujer, llévatela cuando quieras. Si te llevas mi mujer, te llevas una cosa buena. Llévatela pa' que goces con semejante pantera. ¿Cómo así, Juancho? ¿Mal porque te vas a llevar a mi mujer, pues hombre? Eso es tan malicioso. Eso, eso. Ya te tengo pillado, Juancho, que a ti te gustan las mujeres ajenas. Te enamoraste de la mujer mía, habiendo tantas mujeres solteras. Ya te tengo pillado, Juancho, que a ti te gustan las mujeres ajenas. Te enamoraste de la mujer mía, habiendo tantas mujeres solteras. Si te llevas mi mujer, llévate también mi suegra, que yo me llevo tu hija, que esa sí que está bien buena. Si te llevas mi mujer, llévatela cuando quieras. Si no me llevo tu hija, entonces me llevo tu negra. Si te gusta mi mujer, llévatela pero ya, que yo me llevo tu hija, que bien buena que sí está. Si te llevas mi mujer, te llevas una cosa buena. Llévatela pa' que goces con semejante pantera. Si te llevas mi mujer, tú me haces un favor. Se alivia mi corazón. Yo sé que a ti te gustan las mujeres ajenas. Si te gusta mi mujer, llévatela cuando quieras. Si te llevas mi mujer, te llevas una cosa buena. Llévatela pa' que goces con semejante.